es cierto que parece que sea un lunes, mañana tampoco tendremos emisión local, volveremos el próximo viernes, y es una semana extraña para muchos comunistas, pues porque tenéis días libres, tenemos un curso, pero la verdad es que como diréis, estamos ya preámbulo de la Navidad para todos los que nos escucháis a través de Radio Express, Marca, en el siguiente momento. Buenas tardes también para los que lo hacéis a través de vuestro portátil, de vuestro PC, de cualquier parte de España o del mundo. Y también para todos los que nos ven a través de Elche, un saludo y muy buenas tardes. Aquí estamos en Elche en Punta, en esta edición ya de pues, el 7 de diciembre de 2011, este miércoles, en el que tenemos que hablar lógicamente del partido que va a disputar en Elche el penúltimo del año contra el sábado, en el próximo sábado a las 4 de la tarde. Hacía 18 años que Elche no jugaba en la Nova Cregualta, digamos 18 años más o menos, yo recuerdo aquel último partido de la Nova Cregualta. En el año 93 era en segunda división el Sabadell, cuarto equinado, como siempre se le ha conocido. Era un equipo histórico de la segunda, incluso de la primera división, pero desapareció, se metió en el pozo de la segunda vez. Y la verdad es que ha tardado 18 años en salir de esa. Pues vamos a ver qué tal se nos da el próximo sábado a partir de las 4. Recordar que es partido que Teresa marca. Vamos a por los titulares. Hoy volvió a los entrenamientos para preparar ese choque frente al Sabadell. Muchas dudas tiene el técnico en cuanto a hombres tocados y lesionados. Así como Bordalás, que reconocía que ayer se emocionó la entrega de la medalla de plata del bilenari a toda la plantilla, la entidad. Para enfrentarse al cuadro argentino, Bordalás en teoría tiene 6 bajas y solo tiene 17 futbolistas. Y muchas dudas, aunque el propio técnico no pone el capítulo de bajas a hombres como Asiari y Buque, que aparentemente sus lesiones son importantes, como mínimo para una o dos semanas. ¿Quién no más descarta? Si están descartados, el Seita y Niki Vili, por sanción, y Generero y Paños, porque se recuperan de sus lesiones. Veremos la evolución de hombres como Asiari y Buque, según el técnico, que no los descarta. Pellegrini, Zulba, Kerman, Tecón y Ángel, todos ellos tocados. Y Héctor Verdes, que vuelve, veremos si está bien. Por cierto, hoy la plantilla es la comida de Navidad en Santa Rosa. La temporada pasada, en la jornada número 16, el Elche era séptimo con 24 puntos, 6 menos que en la actualidad. Estaba a 9 puntos del ascenso directo. Había marcado 11 goles menos que en la presente campaña. En la actualidad, el Elche es la segunda escuadra más goleadora. Haremos las pertinentes comparaciones. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, preparando ya ese partido del próximo sábado frente al Sabadell. Aprovechamos también para saludar a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de otra manera, porque teníamos abierta. Sí, el lunes abrimos una encuesta de que destacaba la gente del partido Elche-Sabadell. El partido y de la jornada, hombre. Exactamente, la jornada general. Bueno, por repasar un poco lo que la gente destacó, la unión entre el equipo y la grada, la lucha y la fuerza. También hay un usuario que se ha cuidado con las tarjetas amarillas necesarias que está provocando el civil. Otro oyente también destacaba la actuación de Casio y de Cusco, según él, solventar la ausencia de Achari. Otros también, lo digo porque lo han dicho varios usuarios, la mala organización de Elche a la hora de entrar al estadio. Ha habido muchas quejas sobre la entrada, que mucha gente siempre los primeros 10 minutos. Cuéntame, porque vamos atrás. La llamada a esta encuesta preguntamos a nuestros usuarios y oyentes de qué partido crees que ha sido el mejor de lo que el Elche lleva de temporada. Destacamos tres entre ellos, porque el Elche Deportivo, que ganamos 3-2, y el Elche Elche, que es el Elche ganó por temporada 2, fue el Elche Barça B, el de la semana pasada por 3-2-0. Que elijan, que voten, y además que al final de su respuesta dejan los comentarios tanto en nuestra página de Facebook, que es Infoexpress.es, en nuestro portal de Twitter, Infoexpress.es, o también en nuestro Twitter, Infoexpress. También se puede, si alguien piensa que puede otro partido por algo. Por supuesto, en los comentarios que vayan dejando opciones, y nosotros le añadimos. Muy bien, bueno, pues los últimos, pero continuó el partido que el Elche se trabajó contra el Barça B, tiene más mérito viendo anoche que el Barça B jugó la Champions contra el Boca Borisov, que ganó 4-0, digo bien, el Barça B, porque ahí estaban los Rafinha, el Roberto y compañía, Montoya, y la verdad es que bueno, el Elche no le ganó a cualquiera, le ganó a jugadores que ayer dieron buena cuenta del equipo europeo. ¿Te quedas con el Elche Barça B? Yo creo que sí, tiene mucho mérito, ¿eh? Yo creo que tiene mucho mérito. A ver, mucha gente va a votar por lo de Mercurés, porque sin ser tan gran partido, pero el factor anímico, el factor emocional, histórico, va a hacer que mucha gente vote a Hércules, pero como partido de fútbol, el de Hércules estuvo muy bien, la primera parte de Leche contra el Barça B estuvo estupenda, o sea que y con esos futbolistas que están jugando Champions con la primera partida de Barça. Bueno, pues podéis votar, por cierto, ayer la plantilla de Leche recibió la medalla de plata del Bimilenari de Leche en el acto institucional que se celebró en el Gran Teatro con motivo del 33º aniversario de la Constitución Española. La plantilla completa, tanto jugadores como cuerpo técnico y consejo de administración, con el presidente José Luis a la cabeza, acudieron al Cursal Ilicitano, para recibir este prestigioso galardón que tuvo bien de entregar la ciudad de Elche en representación de la alcaldesa Mercedes Alonso. Hoy el técnico de Elche reconocía que se emocionó. Yo creo que fue algo impresionante. Yo hubo un momento que pero ustedes porque es un reconocimiento a buen trabajo, a la dedicación, a una gran temporada, pero sobre todo al trabajo, el trabajo de tantos profesionales, miembros de mucho equipo, porque es un premio que el reconocimiento llega muchas veces a donde estamos por detrás. De, bueno, en resumen y en global en general prácticamente de todos los que son partícipes del equipo de fútbol, no solo jugadores o técnicos o consejo de administración, sino los que están en la sombra, ¿no? Los utilleros, los responsables de la limpieza, la bandería, etcétera, oficinistas, para todos ellos fue esa medalla, aunque lógicamente el brillo recae más en los atletas que son los jugadores. La actualidad de la Fuerza de Fuerza, hoy vamos a escuchar precisamente al técnico ilicitano, José Corralarse, porque hoy se ha adelantado la rueda de prensa, teniendo en cuenta que mañana es jueves con el programa de radio y que el viernes salen temprano el rumbo a Sabadell después del entrenamiento a las 11 y media, así que temprano a las 11 y media, como que no, la rueda de prensa se alarga un poquito, y mando al técnico y se ha preferido el equipo. Así que, os digo de escaparate y enseguida escuchamos al técnico ilicitano. Hace un nuevo concepto de medicina privada. IMED Elche, un moderno hospital dotado de la más avanzada tecnología y todas las especialidades médicas, con servicios de radiodiagnóstico, laboratorio, UCI, innovadores quirófanos, hospitalización y urgencias 24 horas. Atendemos pacientes privados, todas las aseguradoras, tráficos y mutuas. Pida cita en el teléfono 966-915151. Hospital IMED Elche, carretera Elche Alicante en Elche Parque Empresarial. Estamos para cuidarte. Visítanos. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, ensaladilla de bocalao de ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros albariños, ¿qué apetece? En Mata las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Desayunos, almuerzos. Y estas navidades, harán la reserva para comidas y cenas de empresa. Navidad, noche vieja y nuevo de Coscón. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Teléfono 96-667-0430. Nomejar, Elche Squash Club. Clases de preparación al parto. Aprendiendo a ser padres. Elche Squash Club. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús urbano. Adaptado a todas las personas. La mejor forma para despertarte por Elche. Utiliza Transportes Urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. El Radio Express marca Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Repaso y os contaros rápidamente cómo estaba el Elche el año pasado y cómo está en la actualidad. El año pasado, jornada 16, el Elche de Bordalás era séptimo con 24 puntos. Ahora el segundo con 30, es decir, el Elche actual tiene 6 puntos más. Había ganado 6 partidos, había empatado 6 y había perdido 4. En la actualidad ha ganado 9, 3 más, ha empatado 3, la mitad del año pasado y ha perdido los mismos. Capítulo goleador, sigue destacando mucho. Esta temporada Elche es mucho más goleador. De hecho, es el segundo equipo más goleador de la liga, solo superado por el Celta, que tiene 29 goles y Elche ha marcado 26. El año pasado, a estas alturas, 11 menos. Había marcado solo 15 goles. Eso sí, en el único capítulo que ganaba, en la comparación es el de goles en contra. Solo había encajado 14, en la actualidad 16. Pero vamos, el conjunto es muy favorable este año. Uno, y tampoco se puede encontrar, mientras que esta temporada lleva más 10, 26 a favor, 26 en contra. Y bueno, pues vemos algunos capítulos como los partidos a domicilio, donde había ganado el doble de partidos, y eso que venía de ganar al Alcorcón, llevaba 2 victorias a domicilio, que pasó a llevar a la estructura 4 victorias. Vamos a ver si llega la quinta el próximo sábado contra el Sabadell. Y sobre todo, el dato más importante a destacar es que el año pasado, en esta jornada, el Elche estaba a 9 puntos del ascenso directo. A 9 puntos del Rayo Vallecano, que era segundo con 33. El Elche tenía 24. Sí. Ahora no está ni 9, ni 8, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3. No, está en ascenso. Esa es la principal comparación con la que nos quedamos. El técnico del Elche. Le preguntamos en principio por el capítulo de bajas. No descartaba ni a Siari, que en teoría no podría jugar los dos próximos partidos, que hasta el año que viene, con una rotura muscular, ni tampoco a Luque, que en principio iba a ser baja para el sábado. ¿Lo hace por despistar al Sabadell o porque verdaderamente los servicios médicos del club todavía piensan que lo pueden recuperar? Vamos a ver. Bueno, segura, segura, podemos todas esas bajas para el partido. Vamos a hacer. No siempre funciona. Lógicamente los entrenadores estamos para tomar decisiones, para intentar buscar soluciones. A veces no son buenas, pero milagros no podemos hacer. Entonces, esto es lo mismo para cualquier técnico, para dejar de todos esos inconvenientes. ¿Cómo llega al partido del sábado? Sí, llegamos bien, técnicamente buscó muy buenos resultados en las últimas jornadas, pero eso no garantiza absolutamente nada. Yo, sinceramente, este partido tengo mucho respeto al rival, muchísimo, a todos los rivales, pero especialmente al Sabadell, que lleva bastante con la personal. No hay que olvidar que únicamente me dijo que es un y como lleva tantas jornadas sin ganar, lógicamente va a afrontar el partido con los dientes bien apretados, con un nivel de atención altísimo, y lo vamos a encontrar sin duda la mejor versión de Sabadell. Nosotros tenemos que afrontar el partido con el mismo interés, mucho más, que si no lo hacemos así, también le preguntábamos por el capítulo de las renovaciones. Se me preguntaba cómo, qué pensaba del hecho de que esta sea la velocidad con el jugador, ya adelantamos la noticia que en radio de marzo la semana pasada, como el caso de antes, y como si era verdad, si era cierto que con él no había encontrado en este inicio de arranque de las renovaciones. Yo se puede imaginar qué tipo de cosas tenemos. Día a día del partido, pues el sábado, no, es que ahora mismo el tema no creo que no pasa. Gracias. hacer en su casa, constantemente, pues estaba en las cosas un poco más bajo de la tabla, un equipo que parecía muerto, que parecía hundido, y esa es la sensación. Aquí cualquier equipo te puede ganar, y vuelvo a insistir, el Sabadell solo ha perdido el partido como local. Es un equipo que juega bien a fútbol, que ha hecho muy buenos partidos, ha puesto las dificultades a muy buenos equipos, incluido las unas, que es el actual líder, el que solo pudo parar y tuvo muchos problemas, y estoy convencido que nosotros vamos a tener problemas si no competimos como estamos haciendo en las últimas jornadas, pues tendremos serios problemas. Solo lo tiene el equipo, pero es una gran de la entrega que el equipo tiene como algo de característico y de esa entrega, pero dice que esto no se consigue tratando en su equipo. No es fácil que cada semana lo exhiban los futbolistas. No, lo tiene el equipo, pero eso no es fácil mantenerlo. No es tan sencillo como puede pensar el espectador, el aficionado o lo que fuera. Eso va en el paquete. No. Eso se trabaja, eso se fomenta, eso se contagia. Y gracias a Dios tenemos unos jugadores muy receptivos. Sobre todo por esta necesidad y que los necesitables, pero que no debemos olvidarnos que cuál es nuestro sello, si lo olvidamos por lo menos. Yo lo he dicho muchísimas veces, tiene muchísimo mérito el equipo estar conociendo por parte de todos que están trabajando, pero vuelvo a insistir siempre desde la humildad. Nosotros, si algo nos ha hecho estar donde estamos, la temporada pasada que hicimos en la anterior fue por ese trabajo, humildad es lo que tiene que preguntarnos a todos dentro y fuera, porque en el momento que tenemos hecho vamos a tener problemas, no vamos a sacar pecho, porque esto es un ejemplo muy claro y evidente. La temporada pasada, por ejemplo, estaba jugando y ahora acabó descendiendo. Hay tiempo para hacer una magnífica temporada, hay tiempo para hacer una temporada regular y hay tiempo para hacer una mala temporada. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, estamos en el buen camino, pero tenemos que hacer una temporada. Y bueno, lo estoy controlando. Esto lo de la comida, que es que entendían que era mejor esta semana que la que viene, por aquello de que la próxima semana se juega viernes y está todo un poquito más apretado. Alguien de abril, más que otro, que los días de fiesta, sí, pero los equipos están entrenando. Le preguntábamos también por ese mensaje de apoyo que mandó al actual director deportivo Paco Martínez, que en breve puede dejar de serlo, y el técnico de Elche respondió. No, simplemente no Somos clientes anticrisis desde 5,95 € y te regalamos dos noches de hotel para dos personas por comprar cualquier lote sin sorteo. Clientes anticrisis desde 5,95 € y te regalo seguro dos noches de hotel para dos personas con cualquier lote. En Carretera Crevillente, frente de Mediamar, Elche. Atención, solo durante 15 días ahorrarás más en la gran liquidación de colchonería y ropa de hogar. Escucha qué ofertas. Canapé de matrimonio desde 275 €. Colchón de matrimonio desde 275 €. Sábanas desde 15 €. Además, las firmas de un dominio y Torreban al 50% de descuento. Más de 500 productos por debajo del precio de coste. Tienda más, solo durante 15 días. Y solo en Telecom Regional 62. Elche. En Radio Express marca Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Algunos datos interesantes antes de escuchar las últimas consideraciones y palabras del técnico Blanquivet hablando de ese partido frente al Sabadell, porque, como he dicho al principio, hace muchos años que Elche no se enfrenta al Sabadell en segunda división y la última vez que lo hicieron fue en segunda división B. En el 98-99. En el 98-99. En segunda vez. Así es, se enfrentaron el Sabadell en casa del campo de Sabadell frente al Elche y empataron a uno. Sabadell, en el 98. Hablamos de segunda división B. Vale. ¿Y en segunda división? En segunda división se han enfrentado en 9 ocasiones, 5 victorias para el Elche, 3 empates y 1 victoria para los catalanes. La última vez fue en el 90-91. Hemos ganado más que hemos podido. Así es, si quieres que en general hemos jugado 18 partidos en toda la categoría, el Sabadell ha ganado 4 y el Elche ha ganado 9. Hemos ganado más veces, el Sabadell nos ha metido 18 goles y más que el Elche. Hablamos de solo la nueva categoría, partidos en el campo del Sabadell, o del campo del Sabadell. Y la última vez dices que quedamos empate, ¿no? Que fue en segunda vez. Bueno, pues vamos a ver si en esta ocasión, en la última vez, en segunda, ganó 0-2, se repite el mismo resultado y los partidores son capaces de ganar porque realmente va a ser un subidón tremendo. Sería la primera vez esta temporada que Elche en la fase 4 victorias consecutivas, está la cancha de la mano y atención, porque puede ser una jornada de nuevo muy propicia. ¿Por qué? Porque se enfrentan el Hércules primero contra el Valladolid tercero. Hércules-Valladolid, el domingo a las 12. Quiere decir que el Elche fuese capaz de ganar, incluso si el Hércules no gana, alcanzaría el liderato. Si el Elche gana el sábado y el Hércules no gana en el Rico Pérez, si empatan, empatarían a 33 puntos y por volar eras. El Elche estaría por encima del Hércules, sería el Hércules. Esto al dato que sería la primera vez, excepto las primeras tres jornadas que Elche ganó, que tiene mucho más valor en la jornada 17, el Elche podría ser líder de nuevo, camino del final de la primera vuelta, ganando el Sabadell y no haciéndolo el Hércules en el Rico Pérez. Simplemente con el mate no quiero ya nada sentido. Esto el técnico del Elche no quería hablar porque ya no es que no le gusta desde el tiempo. Lo que está claro es que la victoria frente al Barça había sentado muy bien, y más viendo que ayer los chavales del filial, que aquí cayeron por 3-0, le dieron un repaso al bate y por eso en la Champions League con el primer equipo del Barça. Sí, por supuesto que sí. Bueno, los que conocemos ese equipo y conocemos la trayectoria del Barça, los jugadores que tienen, mucha importancia, tenemos muchísima importancia en la victoria del pasado fin de semana, muchísimo. Pero bueno, a veces tienen que ver a esos jugadores en acción, en el equipo, para darse cuenta del potencial que tiene ese equipo y lo difícil que es ganarle a ese equipo. puntos, pero sí creo que se ha ido deshinchando por lo mismo que pasó al Guadalajara, han sido un poco las dos relaciones, diríamos que con el Murcia, porque son tres de los cuatro encendidos, Murcia, Guadalajara y Sabadell, y los tres están décimo, un décimo y un décimo, empatados con 23 puntos, pero hombre, a Murcia, como a Tamili, se le supone el valor, a Murcia se le supone el pedigrí, por aquello de que se dijo que el partido se está en la primera. Thank you. Debe ser de los ilicitanos, de juntarlos en los empresarios ilicitanos, pero todos tienen que ir a una y la última sobre la oferta de los italianos. Yo creo que eso es un problema. No es suficiente los 14 millones de euros que ponen sobre la posición del rock, aunque no la hecho todavía público. Antes de marcharnos, Araceli, algunos comentarios que han llegado sobre la encuesta que hemos lanzado. Bueno, repasamos los datos de la encuesta, preguntábamos qué partido de excepción mejor de los que se puede llegar en esta temporada. Dábamos tres opciones, el Elche Deportivo, el Hércules Elche o el Elche Barça B. Paco va ganando con un 65% el Hércules Elche, y se ve que mueve mucho sentimiento. 10% para el Elche Deportivo y 25% para el Elche Barça B. Comentarios. El viernes fue un viaje de la compañía de Peñas a Sabadell. Sí, ya durante el campeonato desde el lunes para pues, el partido de aquí de Peñas a Sabadell, que es la salida de entrar lugar en la estación de autobuses a las 6 de la mañana. El precio del billete será de 35 euros. Se pueden retirar, como siempre, en la sede de la agrupación en la calle Antonio García Cayulas, número 45. Bueno, tenéis tiempo porque el partido es el próximo sábado. Contaremos muchas más cosas en el próximo.